A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Bienvenidos a Antidoping Soccer. Después de una semana que estuvieron sin nosotros debido a las vacaciones de Semana Santa, aquí en la empresa también nos dieron vacaciones, aun cuando no lo esperábamos, pero estamos de regreso. Soy Gerardo Cuellar, Taker, y estoy con mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te fue de vacaciones? Pues bien, no lo esperábamos, como bien dices, y lo único que consiguieron es cargarnos más trabajo para el programa de hoy, pero bueno. Pero pues sí, ya que hacemos, ¿no? Ni modo. Pues sí, ni modo. Así que vamos a arrancarnos porque se nos juntó lo del fin de semana con algunas cosas que nos quedaron pendientes para el jueves, ¿no? Sí. Ok, Primera División, se jugó la jornada número 14 ya. Los resultados de la jornada, rápidamente vamos a decirlos, fueron: el viernes Morelia empató 0 con Atlas. El sábado Santos empató 1-1 con Estudiantes. Tijuana le ganó 2-1 a Atlante. San Luis cayó en casa 3-2 con Jaguares. Monterrey ganó el Clásico Regio 2-0 a Tigres. Pumas, ya el domingo, Pumas cayó en casa contra Pachuca 1-0. Puebla le dio la vuelta a Toluca y lo derrotó 2-1 en el Cuauhtémoc. América ganó en el OmniLife el Clásico de Clásicos, como llaman muchos, a Chivas 1-0. Y Cruz Azul cayó en casa en el partido que rompió quinielas ante el Querétaro 2-1. ¿Qué podemos destacar de esta jornada, Alex? Pues yo creo que los dos clásicos, ¿no? Obviamente son los que más acapararon la atención. Aunque a mí me llamó la atención el empate de Estudiantes en el territorio de Santos. Bueno, ese otro empate del Atlas 0-0. Y también la victoria del Querétaro, ¿no? Es de destacar, porque fue en lo que, entre comillas, podría ser pues una cancha difícil como es la del Estadio Azul. Sí. Y finalmente los Gallos consiguen pues romper su racha negativa, ¿no? Que ya tenían un rato sin ganar. Sí, ya un ratote. Me parece que con Comiso no habían ganado, ¿no? Sí, ¿no? Y con Cruz Azul, pues es decepcionante lo que está haciendo en el torneo. Pues nada, ¿no? Pierden en el último minuto, además, con un error de Corona, que fue desastroso, sí, pero lamentable, se vio muy mal, la verdad. Pero bueno, del partido del Morelia y del Atlas y de Santos contra Estudiantes, ajá, que son empates, es la misma cuestión del descenso, ¿no? La que podríamos comentar. Se le acaba el tiempo a los Estudiantes, pero finalmente salieron vivos del estadio de Santos y se pudieron llevar la victoria. Yo tuve la oportunidad de ver el juego y la verdad es que los Estudiantes tuvieron para ganar, dadas las circunstancias del partido, que Santos se queda con un hombre menos. ¿Ah? De manera la verdad absurda, por cierto. Sí, sí. Pero finalmente no es así, se llevan el empate y pues se le acaba el tiempo porque quedan 9 puntos y están a 6 todavía de diferencia. A 5, pero la diferencia de goles beneficia a Atlas. Se podría decir que son 6 puntos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahora, Estudiantes por nada gana, ¿no? Sí, sí, sí, no, es que es el partido, de verdad, fue para que Estudiantes lo ganara y diera un paso sorprendente al salvación. Yo también lo estuve viendo, incluso hasta escribí una crónica para Deportivo Ros, y me sorprendió, no entendí un tanto a Eugui. Porque, vaya, en los minutos finales metió al Pony Ruiz y metió a Braulio Luna. Y el gol de Tecos de Freddy Vareiro surgió de un pase de la banda izquierda de Braulio Luna, ¿no? Pase exacto de Braulio Luna que remató Vareiro. Y fue el gol con el que Estudiantes empató. Un minuto después, desde la otra banda, el Pony Ruiz puso un centro igual, espectacular, a la cabeza de Rubén Sambuesa, nada más que Sambuesa lo echó por afuera, sí, ¿no? Fue impresionante ese error, no, yo no lo entiendo. Ahora, sí. Lo que no entiendo es por qué, más allá de la falla de Sambuesa, ¿por qué Eugui espera tanto tiempo para meter a Braulio y al Pony? Vaya, demostraron lo que pueden ofrecer, ¿no? En cuanto al ataque. Sí, son dos jugadores, además experimentados, ¿no? Que deberían estar en el once titular de los Tecos. Tampoco lo entiendo. Y lo del caso de Rubén Sambuesa, muchos opinan que es un jugador que ha dado más problemas a la institución que soluciones, que finalmente lo trajeron para hacer goles. Y falló, es que el que falló de verdad era un gol cantado, o sea, sí. Ganó todas las marcas, era gol, o sea, yo no entiendo cómo falló. Sí, el Pony le puso ahí, así como Braulio le puso medio gol a Vareiro, pues el Pony le puso medio gol a Sambuesa, ¿no? Sí, sí, y pues finalmente se quedan con el empate. El calendario yo digo que es un poco más complicado para el Atlas. Sin embargo, el Atlas tiene esa ventaja de que, pues ahora sí que ellos no son los que necesitan sumar. Claro. Sino lo es Tecos, sí, ¿no? Sí, podríamos decir que Atlas si gana un partido, está del otro lado, ¿no? No sé cómo va a hacerle para ganar un partido. Pero también estaría del otro lado si Tecos pierde uno, ¿no? Sí. Sí, si Tecos llega a perder ya puntos, es complicadísimo para ellos. Ahora, recuerdo que el año pasado nos quejábamos nosotros con la delantera del equipo al que seguimos. Ajá. Sin embargo, es demasiado vergonzoso ver que el Atlas lleva 4 goles en el campeonato. Y Tecos lleva 8, creo, algo así. O sea, es sorprendente, ¿no? Son 14 fechas y que el Atlas haya metido 4 goles. Sí, es ridículo, ¿no? Por decirlo menos. Sí, y... O sea, a pesar de todo, está a mitad de tabla. O sea, en los cocientes no, pero en el torneo está a mitad de tabla. Con puros empates se le está llevando. Sí. Pues no sé, o sea, realmente yo no sé qué tanto merezca un equipo que tiene 4 goles en el campeonato, pues quedarse en primera división, ¿no? No porque los Tecos hayan hecho un mejor o peor trabajo, pero digo, los números son muy fríos. Yo, de hecho, empecé a sentir hace un par de semanas cierta empatía por Tecos, ¿no? O sea, en mí, como aficionado, yo decía, que se queden los Tecos. Precisamente por lo de Atlas, ¿no? Atlas, más allá de que no meta goles, la actitud de algunos jugadores y la de su técnico, ¿no? Que declara antes de ir a Morelia, dice, es que cuando estamos peleando el descenso, un empate a ceros puede ser un gran resultado. O sea, Atlas iba a eso. Y es absurdo que un equipo piense, cuando está peleando el descenso, piense, pues empate a ceros. Mira, te creo que diga, vamos de visita, un empate sería un buen resultado, pero no que digas, un empate a ceros sería un gran resultado. Sí, no, eso. Y también los problemas que el Atlas tiene extra cancha, ¿no? Tantos que toman la decisión en sus... así de administrativamente. Ajá. No, es algo muy complicado el equipo del Atlas. Digo, también los Tecos tienen todo esa mal planeación y ese mal trabajo, pero sí. El Atlas sí pesa más por los números en la cancha, porque uno viera que los jugadores pues se entregan, ¿no? O dicen, pues vamos a ser profesionales. Ajá. Y finalmente no lo son, ¿no? Y pues sí, los dos, cualquiera de los dos que se vaya realmente sí lo merece. Pero lo que hizo el Atlas esta campaña sí es que se queda. Ajá. Sí es muy pobre. Y habría que trabajar mucho en ese equipo para que el próximo año ellos no fueran los que se van. Porque como están las cosas, son los próximos. Va a estar en el hoyo, ¿eh? Sí. Sí. Pareciera desde ahora que este año se va Estudiantes y el próximo se va Atlas, ¿no? Sí, así, en ese orden. Ok. Los clásicos, los partidos que llamaron la atención fueron los clásicos, ¿no? El clásico del norte entre Tigres y Monterrey. Y el clásico nacional, o llamado clásico de clásicos, ¿no? Por muchos entre Chivas y América. ¿Qué podemos destacar? Pues el primero, ¿no? Más que el segundo, el de Monterrey Tigres, porque los dos equipos son poderosos, son los que están arriba en la tabla, y se notó a un Monterrey mucho más ambicioso que los Tigres. Yo no sé si por su esquema, si por su manera de jugar del Tuca, se vio así, o realmente Monterrey fue un equipo que borró realmente a los Tigres y los hizo ver pues mal, ¿no? Ganan justamente, y ganan con dos goles de Aldo de Nigris, que está alzando la mano, ya lleva tiempo que está pues bien, ¿no? Es parte fundamental del Monterrey junto con Suazo. Ajá. Me parece que Monterrey sí fue un digno ganador, y los Tigres quizá no fueron el digno rival que muchos esperábamos, ¿no? Un tanto parecido a lo de Chivas, ¿no? Contra América. Porque más allá de que Chivas haya tenido, ya hablando del Clásico Nacional, haya tenido el balón la mayor parte del partido, me parece que fue poco ambicioso, ¿no? Y de hecho generó poco peligro sobre la portería de América. Y en lo personal me parece también que América fue justo ganador de su Clásico, ¿no? Sí, a mí también me parece que fue justo ganador. Digo, la actuación aquí que hay que destacar más que Chivas o América es la del señor Marco Rodríguez. Ajá. Que yo no entiendo por qué fue él el que pitó este partido, siendo que hay mejores en estos momentos para pitarlo, ¿no? Van a decir que el ordenador y lo que sea, pero yo creo que no, o sea, en yo este creo tipo que de Marco sigue siendo el mejor árbitro de México, ¿no? Así lo veo a yo. A mí me parece que es de los mejores en estos momentos. No se me hace que esté como que con ese nombre, ¿no? De ser el mejor. ¿A de quién todos los por encima de él? No sé, quizá Peñalosa. Puede ser. No creo. Mauricio Morales, por ejemplo. No sé. No, me parece que ha cometido muchos errores y creo que no está en forma desde hace un buen rato, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, yo creo que sería más subjetivo la cuestión de los gustos por los árbitros, dado el mal arbitraje que claro. Existe en México. Ahora, pero sí. Los dos goles que anuló Marco Rodríguez a mí me parecen bien anulados, ¿no? Al menos bajo el mismo criterio, ¿no? Sí. Porque Benítez, el Chucho Benítez, sí se recarga sobre Cristian Álvarez. Pero tampoco me parece que sea así una falta, ¿no? Como para decir, no, es que no puedo brincar a Álvarez por esto. Y el gol de Chivas, pues sí, Reynoso no hace nada, no comete falta, entra solo. Pero es porque el Cubo Torres y no sé quién era el otro jugador, no recuerdo quién era, hacen una cortina de bloqueo al estilo del fútbol americano, ¿no? Y entonces quitan sacan de la jugada a los dos defensas y al portero Muñoz, ¿no? Entonces, pues así está fácil. Si los bloqueamos no pasan y que entre él solo, pues así cualquiera, ¿no? Sí, y más allá de eso, también la expulsión de Reynoso fue pues correcta, ¿no? Sí, ahora, a mí me parece que no lo echó por el antebrazazo que le da al jugador de América, ¿no? Me parece que es más por lo que se acerca a decir, porque si ves la toma, marca la falta y ya no pasa nada, y Reynoso ya se va y se regresa y le dice algo a Layún, era Layún el jugador, le dice algo a Layún, y es en ese momento cuando Marcos Rodríguez saca la tarjeta roja y lo expulsa, entonces algo ha de haber dicho, ¿no? Sí, ya en desesperación, ¿no? Digo, fue de ardido. Creo que de los que sí sienten las derrotas con el América es justamente Reynoso, que ha vivido. Pero, ¿viste su cara al momento de dar ese antebrazazo? Sí. O hacía el estilo del luchador rudo que, maldito, te odio, ¿no? Sí. Fue así. Sí, yo entiendo que fue parte de la ardidez de ir perdiendo y ser incapaz, ¿no? Incapaz de poder empatar el marcador. Y bueno, el América gana justamente, que gana también sobre la hora, hay que decirlo. Sí. Y también. Oye, la celebración, ¿eh? Sí, qué pena de celebración, digo, bastante, bastante absurdo. Penosa, ¿no? Ahora, yo me hubiera reído mucho si se lastima, ¿eh?

Regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues estábamos hablando de la primera división, ya hablamos de los clásicos. Pues nada más queda decir que el Club Tijuana le gana al Atlante, como ya lo habías mencionado al principio, 2-1, y con eso está casi asegurando su primera liguilla en la primera división, lo que es histórico para el club, ¿no? No sé por qué me acuerdo de los Indios de Juárez. Sí. Recordarás que sí, se salvaron el primer año y entraron a liguilla, ¿no? Sí, así fue, y luego... Y al segundo año, adiós. Ojalá que pase lo mismo con Club Tijuana. Sí, ojalá pase lo mismo. No me entiendes. Sí, a mí tampoco. Pero bueno, le ganan al Atlante, le ganan bien, y pues se enfilan como uno de los 8 que van a disputar el campeonato. Sí, este torneo, bueno, no van a ser contendientes, ya sabemos quiénes son los contendientes. Pero para un equipo que la primera misión era salvar el descenso, me parece que es bastante meritorio, ¿no? Llegar a la liguilla. Sí, sí, y finalmente ya lo que hagan a partir de ahí ya es extra. Sí, de por ganancia. Sí, ya ahorita digamos que ya es ganancia lo que están haciendo. Pero bueno, y también los Gallos, ¿no? Que consiguieron su salvación nuevamente. Ya matemática. Matemática ya, entonces todo queda entre Atlas y Tecos, como desde el principio del torneo. Exactamente, pero... los que desde el principio todos marcamos como que era problema de dos, ¿no? Sí. Sí, pues generalmente es así, ¿no? Pero les gusta involucrar a más porque sí, pueden tener un desastre de campaña. Sí, si alguien... sí, es que un torneo es muy largo y 15 puntos los puede perder un equipo. El problema es que los que están abajo sumen esos 15 de más, ¿no? Sí. Y bueno, la derrota de Pumas, que es muy triste lo que está viviendo los Pumas. Pobrecitos. Pero bueno. A mí me da gusto, ojalá también descienda. ¿Qué? No me caen tampoco. Pues a mí me dan igual realmente, pero bueno. Ok, Liga de Ascenso, ¿te parece si nos vamos a la liga que nos interesa? Vamos a la Liga de Ascenso. Ok, resultados. Extra, extra, el viernes. El último lugar general, Altamira, le gana al Super Necaxa de Super Milton Queirostita 2-0. El sábado, Veracruz le gana pierde en casa con Lobos WAP 2-0. Irapuato y Pumas Morelos empatan sin goles. Mérida le gana 1-0 a Correcaminos. Dorados cae en casa ante León. No es novedad que gane León. 3-1 fue. Celaya e Inesa empataron 1-1. Y el domingo, La Piedad cayó en casa ante los Leones Negros 2-1. ¿Qué vamos a destacar de aquí, Alex? Obviamente Altamira, no tanto, no vamos a destacar al Necaxa, sino vamos a destacar a Altamira. Ajá. Porque sin mucho le gana 2-0 al Necaxa. Es que Altamira no tiene nada. Ese es el punto, ¿no? Que Altamira sin, creo que ni siquiera jugó su superdelantero, el Coco Jiménez. No, yo creo que quería que nos alojara. Y aún así pueden vencer al que en ese momento aspiraba al segundo lugar. Aspira todavía, ¿eh? Porque aspira, no está tan difícil. Sí, no, digo, Mérida en la última fecha debe perder con León por 2 goles. No, me no parece que, es que son 4 goles de diferencia. Tiene que ganar por 2. Si gana por 2, por decir, necesitamos que León gane por 2. Si Necaxa gana por 3, que sí. León gane como sea. Sí, porque tiene más goles, ¿no? Anotados Necaxa que Mérida. Eso sí, la diferencia quedaría igual, pero los goles a favor. El caso es que Necaxa no va a ganar ni por 4 ni por 5, y sí es posible que León lo haga, entonces sin querer el León nos podría echar la mano, ¿no? Que Dorados es el rival de Necaxa, digo, Dorados suponiendo, ya espera. Uh-huh. Y suponiendo que Necaxa va a ganar el último partido en casa. Sí, claro, y se suponía que íbamos a ganarle a Altamira también. Sí, y si no, pues estaría incluso cayendo hasta la cuarta posición en caso de que Mérida, que Nesa gane. Sí, sí, la única manera de que Necaxa cayera cuarto es que pierda y que Nesa gane, ¿no? Que Nesa gane. Porque sí, la diferencia de Nesa es mejor, pero son 3 puntos de diferencia, entonces sería la única manera. Si es un empate, tiene el tercer lugar. Ajá. Y si gana y la diferencia es de 4 goles con respecto a Mérida, que pues, tiene que perder forzosamente. Sí, León nos haría el favor. Llegaría a segundo lugar. Y León, pues, si gana, hace historia porque sería el segundo equipo, ¿no? Me parece, invicto. El Necaxa fue el primero. Sí. Pero el Necaxa lo hizo con menos puntos. Ahorita. Pero el invicto en el Necaxa se fue más largo. También hay que ver, sí. Eso fue desde mediados de un torneo y todo el siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, lo importante para León no es tanto acabar invicto o estar ya en semifinales. No, lo importante es que asciendan, ¿no? Si no ascienden, sí. De nada les servirá estar invictos. E incluso se podría decir que León no jugaría con su cuadro titular contra Mérida, pero me parece que sí lo va a hacer porque descansan una semana, ya aseguraron eso. Entonces, yo no sé, muchos dicen que eso no es conveniente para los equipos, otros dicen que sí lo es. Lo cierto es que yo creo que León va a tomar con mucha seriedad el último juego. Sí, yo también. Porque se trata del segundo lugar general. Sí, es que mira, independientemente de eso, no puedes descansar a tu equipo titular, ay, porque es la última jornada, cuando vas a descansar la que sigue. O sea, si descansas a tu equipo titular, estarías parando dos semanas en realidad, no una. Sí. Y en dos semanas sí, cualquier equipo pierde el ritmo, ¿no? Sí. Ahora, pues Mérida le gana a los campeones todavía defensores, que son Correcaminos. La victoria de Leones Negros también fue muy importante porque los metió a la zona de clasificación. Sí, iban ahí parejitos con La Piedad precisamente. Sí, sí, y ahorita ya están prácticamente pues metidos. Los Lobos, que rescataron su campeonato y también están ya adentro. Me parece que las decepciones son Dorados de Cuauhtémoc Blanco, que creo que falló un penal. Uh-huh. Y los Freseros. Ahora, Irapuato por ahí tiene posibilidades todavía, pero se antoja difícil, ¿no? Sí, yo creo que ya está un poco más, yo creo que ya podríamos decir incluso algunos duelos o aventurarnos a decirnos algunos de los enfrentamientos que podrían suscitarse en la liguilla. Sí, Necaxa va a jugar la final de ascenso. Sí, esto dicen, según Ticketmaster dice eso. Pero bueno. Bueno, okay, ahorita vamos a hablar de eso. Respecto a lo que decías, Correcaminos ahorita estaría fuera, ¿no? Pero sí. En realidad no está tan complicado pensar que pudiese avanzar, ¿no? Porque ganando, Correcaminos ahorita es, si no me equivoco, octavo. Pero tiene a su favor el hecho de que Lobos Buap va a jugar contra Celaya. Son dos de los equipos que están arriba de ellos. Y tienen mejor diferencia que ellos dos. Entonces, pase lo que pase, se van a poner encima al menos de uno de ellos, ¿no? Sí, sí, digo, yo creo que, te digo, podemos ya aventurarnos a dar una liguilla que se podría dar, pero, digo, los equipos que realmente podemos decir que aspiran, sí son León, me parece que Mérida, o sea, los primeros cuatro, ¿no? Uh-huh. Me parece que son los candidatos más fuertes, los demás, pues, son un poco de relleno, pero más allá de eso, por ejemplo, ¿qué fortalezas puedes ver en cada uno de los equipos, ¿no? Por ejemplo, León está muy fuerte en la parte de la delantera, también es muy fuerte su defensa. Sí. Y lo comparo mucho, bueno, con el partido entre Altamira y Necaxa, que realmente fue muy pobre lo que Altamira presentó, y aún más lo que Necaxa presentó siendo uno de los que está arriba, ¿no? O sea, ¿qué tan engañoso puede ser para un equipo, que en este caso es Necaxa, que está peleando, pues el lugar que está representando, ¿no? ¿Realmente la liga es tan mala o qué está pasando ahí, no? ¿Tuvimos suerte? Lo que sí es que, respecto a Necaxa, yo creo que Tita debe ser vieja, ¿eh? Ni él se entiende. Esta vez apareció Carlos Trejo en la portería, aun cuando Salcedo no se equivocó en el partido anterior. Y los cambios de alineación, ¿no? Parece que ya cayó de la gracia de muchos que lo defendían. Sí, sí, sí. Y lo chistoso es, bueno, que ahora todos lo odian. Hace una semana lo querían porque la posición era la tercera o la segunda. Pero y bueno. Porque iban varios partidos sin derrota, ¿no? Sí. Se perdió y se les acabó el encanto. Pero lo triste es que nadie ha venido y nos ha dicho, tenían razón. Eso es lo triste. Sí. Pero bueno, vamos a seguir con Liga de Ascenso. Es hora de la segunda pausa. ¿Qué vamos a escuchar? A Marilyn Manson. Esto es Tainted Love. y regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com y estábamos hablando de Liga de Ascenso, pero bueno, vamos a seguir hablando de Liga de Ascenso porque el día de ayer, lunes, se desató un escándalo. Ya sabes cómo es la gente para magnificar las cosas, ¿no? ¿Sí? Pues ¿lo puedo decir así? Ok, vamos a explicar a qué me refiero. Diversas redes sociales y sitios de noticias ya se escandalizaron, se horrorizaron, pusieron el grito en el cielo porque Ticketmaster está vendiendo, bueno, estaba en su calendario de eventos, porque no estaban a la venta todavía los boletos, tenían agendado la final de la liga, la final de ascenso de la Liga de Ascenso, desde luego, fue a realizarse el sábado 12 de mayo de este año a las 20 horas en el Estadio Victoria. el Estadio Victoria, como todos saben, es la casa, si es que se le puede llamar así, de Necaxa. Con lo cual, sí, supondríamos que estarían ofertando boletos para una final de ascenso entre Necaxa y Correcaminos, ¿no? Sí. Es decir, que Necaxa avanzó cuartos, avanzó semifinales y ganó la final, cerrando siempre en casa, de acuerdo al calendario de Ticketmaster. Y esto ha generado un montón de dimes y diretes, tal como sucedió hace 2 años con Pablo César Carrillo, un pseudo periodista de León que fue incapaz de quitarse la camiseta antes de decir. Esta vez Tito Manríquez de ESPN y varios más han empezado a especular sobre un posible arreglo y que Necaxa va a ganar con trampas y que Televisa metió las manos. ¿Qué opinas de esto, Alex? Pues lo que pasa es que a lo mejor no tendría tanto, pues así como que escándalo, pero como pasó esto de la liga de 20 equipos y todo lo que se especuló, finalmente como que esto les dio pie, ¿no?, a pensar ese tipo de cosas. Digo, tampoco lo descarto, porque sé de lo que el fútbol mexicano es capaz, pero... ¿Cuándo ha ayudado Televisa en Texas? No, de ninguna manera, sí me queda claro, nunca lo ha ayudado, pero... Al contrario, las circunstancias que estuvieron alrededor de, sí se podría llegar a pensar. Ahora, lo chistoso aquí es que todos los que comentaron fueron de León. Pues claro. O sea, los que saltaron primero fueron los de León. Es que mira, eso lo escribí en mi columna de hoy de Pasión Rojiblanca. Regresé a escribir a Pasión Rojiblanca, por cierto. Lo dije así, ¿no? O sea, León es el candidato, es el favorito, es el que mejor está jugando. Y si siguen jugando como lo han estado haciendo, no van a tener problemas para ascender. Entonces, si lo logran va a ser por méritos propios, porque fueron el mejor y por lo que quieran, ¿no? Pero si no, de una manera absolutamente ridícula y patética, parece que están buscando ya un pretexto de por qué no lo logró, ¿no? O sea, si no lo hace, sí, es porque Televisa o alguien más les hizo trampa, ¿no? Sí, ahora, esto también tiende a afectar al equipo, ¿no?, del Necaxa, porque, digo, en caso de que Necaxa logre el campeonato de la Liga de Ascenso de este torneo, ajá, se enfrentaría a Correcaminos, como ya sabemos, y todo eso. Pero con este tipo de noticias, pues uno dice, entonces sí estuvo arreglado, ¿no? O sea, ya de antemano ya se puso que si Necaxa llega a la final de ascenso, pues es porque ya estuvo arreglado, porque la nota ya está ahí, ¿no?, como un antecedente, que a lo mejor es una mentira, pero pues ya mucha gente lo va a tomar así, ¿no? Pero mira, siempre, como te dije, Televisa nunca ha ayudado a Necaxa, todo lo contrario, ¿no? No lo ayudó, sí, cuando peleaba un descenso y sus queridos hermanitos, que visten de amarillo ambos, le quitaron 4 puntos que hubieran bastado para salvarse, ¿no? Uh-huh. No lo ayudó cuando le quitó al técnico que los ascendió y les puso a un vil comentarista de 3 pesos como técnico, ¿no? O sea, Televisa nunca ha ayudado a Necaxa y por el contrario lo ha perjudicado. Entonces, el hecho, y pese a eso siempre han hablado, ¿no?, que Necaxa lo ayudaron. El ascenso pasado, recordarás, lo que decía del Pablo Carrillo, ¿no? Él dijo y perjuró y que le habían robado la final a León, cuando la verdad es que Necaxa le pasó por encima a su poderoso León, ¿no? Lo lamentable, me parece, es que haya periodistas que sean incapaces de quitarse la camiseta, ¿no? Yo, mira, yo no soy periodista, pero ni siquiera cuando escribo en Deportivos o algo, o en otros sitios, ni siquiera yo me aferro tanto a, esta es mi camiseta y Necaxa y Necaxa. No, si, y vaya, y en Pasión Rojiblanca lo he dicho también, si yo veo que están pendejos, pues lo digo así, tal cual. No voy a decir, no, sí es el mejor y es el que más merece, nada más porque soy aficionado. Y en el caso de los periodistas, tendría que ser así con mayor razón. Tú que estás estudiando periodismo me darás la razón, ¿no? Sí, no, yo no puedo decir que a Necaxa se le ayuda ni nada de eso. Sí, tienes que ser más objetivo. E incluso, exacto, lo soy, ¿no? O eso trato, diciendo que León, por ejemplo, para mí es el que va ascender a pesar de que Necaxa, a pesar de que yo quisiera que Necaxa fuera el favorito. Sí, de no querer, pues nosotros quisiéramos que Necaxa, que se cumpliera ese pronóstico, esa ayuda, como quieran decirle, y que Necaxa sea el que esté disputándole a Correcaminos la final de ascenso, eso quisiéramos, pero vaya, creo que ninguno de los dos vemos a Necaxa en ese partido, ¿no? Sí, no, yo lo veo muy complicado. Con todo y que León me cae mal, pues yo sigo insistiendo, no hay quien le vaya a poder ganar a León. Sí, no, yo de verdad, desde unas semanas antes que se suscitó el problema en Pasión, sí decía que el equipo leonés iba a ser muy duro. En caso de que se caiga de la liguilla, por mí estaría muy bien, pero... Pero sí lo pongo como un ahora, claro date favorito. Cuenta de lo absurdo que es todo este relajo que está armado por lo de Ticketmaster, ¿no? Uh-huh. O sea, si alguien le hace la maldad a León y lo echa en las semifinales, porque León va a llegar directo a semifinales, va a ser culpa de Necaxa y de Televisa, ¿no? O sea, sea lo que sea, sea ese, quien sea, va a ser culpa el problema, de Necaxa. Sí, ese es el problema. Ese tipo de notas sí perjudican a los equipos, ¿no?, que involucran, porque incluso a Correcaminos ya se le, en la nota sale que se va a jugar contra Correcaminos porque él es el campeón, ¿no? Pero ajá, en caso de que imaginemos, ¿no?, que sí se llegue Necaxa a Correcaminos y Necaxa regrese a la primera, entonces van a tachar de vendidos a los Correcaminos también. O sea, también les despegan, ¿no?, al equipo de Correcaminos, que nada tiene que ver, ¿no?, que ganó su campeonato de manera justa y pues que ya tiene su medio boleto, ¿no? Sí, yo creo que el periodista tendría que ser más responsable, ¿no? Lo de Tito Manríquez, como dije, de ESPN, que habla algo de... Dice, déjenme ver si encuentro aquí el dato, o sea, textual. Aquí lo tengo, textual. Dice que es poco ético, muy sucio y de oscuro interés. O sea, ¿eso qué? ¿A qué viene cuando eso, ascendió, ¿no?, el Necaxa, ¿no? No, dice de esta vez, que ese anuncio... Ah, ¿esta vez? Completo, mira, completo dice, refiriéndose a esto de Ticketmaster. No sé con qué objetivo Ticketmaster hace este anuncio, a todas luces agraviante, doloso, nada ético, muy sucio y de oscuro interés. O sea, es lo que te decía, si León gana va a ser por méritos propios, y si no es porque alguien les hizo trampa, ¿no? También hay que entender que así como Ticketmaster no es ético, pues también el periodista que saca la nota no es ético. Tampoco lo está haciendo, exacto. No, como está vendiendo nada más. Exactamente, como decía, ¿no? No se quitó la camiseta y pareciera que están buscando un pretexto por si León no logra el objetivo de ascender, ¿no? Sí, eso también es muy triste, porque a pesar de que un equipo como el que tienen ellos esté haciendo tan bien las cosas, es increíble que no le tengan fe, ¿no? O sea, ese verdad es increíble. Era para que ya estén tan acostumbrados a estar en el fracaso de la Liga de Ascenso que pues ya ahora empiecen a poner pretextos desde antes, ¿no? ¿Qué habrá dicho Tito Manríquez cuando... ¿Qué habrá dicho Tito Manríquez cuando salió eso de que León le pagó a otros equipos por robarle puntos a Necaxa? ¿Qué habrá dicho Pablo Carrillo de eso? No, bueno. Nada. Nada. Ahí sí no. Pero vamos a ir a una pausa, ¿no? La última pausa. Sí, vamos a escuchar a The Offspring. Esto es Self-Esteem. Y regresamos aquí a Antidoping Soccer, al último bloque. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la regresamos aquí a Antidoping Soccer. Y bueno, estábamos hablando de la Liga de Ascenso, de la nota de Ticketmaster. Pero bueno, vamos a dejar ese tema a un lado. Y falta una jornada en La verdad, vamos a decir la verdad. Tito Manríquez nos habló y nos amenazó. Vamos a tener que callarnos la boca. Esa es la verdad. De hecho, creo que ya nos está esperando aquí afuera, ¿no? Sí, pero pues bueno, viajó de León para acá. Porque aparte vive en León el señor. Sí. Bueno, en fin, como decías, ¿qué decías de Liga de Ascenso? ¿Vamos a qué? Pues falta una jornada, como ya habíamos dicho, para que termine el campeonato regular de la Liga de Ascenso, dado que aquí son menos equipos. Y bueno, hay un equipo que ya acabó su participación en el torneo, que es justamente Altamira. Lo hizo con un triunfo, ¿eh? Lo hizo con un triunfo ante Necaxa. Pero bueno, ya es muy raro que algo cambie, salvo que Correcaminos entre. Y creo que hasta Irapuato, ¿no? ¿Puede entrar todavía? Sí, veo más difícil. Sí, Irapuato todavía puede entrar. Los que ahorita están fuera y pueden entrar son Correcaminos, La Piedad e Irapuato. Nada más. Sí, bueno, son los el 8, 9 y 10, ¿no? Sí. Son los que tienen posibilidades, ya abajo de ellos Dorados, Pumas, Morelos, Altamira, Veracruz y Cruz Hidalgo están muertos. Y bueno, los 7 clasificados hasta el momento son León, Mérida, Necaxa, Enesa, Lobos, Boab, Leones Negros y el último es Celaya. Sí. Entonces, si ahorita terminara el torneo, León ya va a pasar a semifinales, eso es un hecho. Pero si ahorita termina el torneo, Mérida se enfrentaría al Celaya. Ajá. Necaxa haría lo propio con Leones Negros. Y Nesa se enfrentaría a los Lobos Buap. Sí. Eso esperando los cambios que puedan pasar esta jornada con La Piedad, con Irapuato y con los Correcaminos que se pueden meter, ¿no? Sí, por lo que te decía, ¿no? Lobos, que es quinto, va a jugar contra Celaya, que es séptimo. Si dividen puntos, Lobos se queda en 20 y Celaya se queda en 19. Correcaminos ganando, llega a 19, pero con mejor diferencia que Celaya. Si gana Celaya, Lobos se queda en 19 y Correcaminos ganando pasaría a Lobos. Si gana Lobos, a Correcaminos ganando pasa a Celaya. O sea, Correcaminos necesita ganar y con eso va asegura pasar ya sea a Lobos o a Celaya. Dependerá, con eso prácticamente se mete, porque La Piedad está debajo de ellos, con los mismos puntos, pero con una diferencia no tan buena, ¿no? Sí, Correcaminos necesita únicamente ganar. Prácticamente es necesita todo ganar y está dentro. Y juega en casa, además. Sí, juega en casa. Me parece que va a ser uno de los invitados. De última hora, ¿no? Porque empezó muy mal. Sí. Y fíjate, juega contra el Irapuato. O sea, en ese partido podríamos decir que se define un boleto, aunque bueno, Irapuato ya la tiene un poco más complicada, necesita una combinación claro de resultados. Ahora, que si hubiera un empate ahí, le abren la puerta a La Piedad, porque La Piedad con un empate ahí pudiera avanzar, ya sea con un triunfo de Lobos o con un empate entre Lobos y Celaya, ¿no? Y La Piedad va contra Pumas Morelos. Que no se ve complicado, ¿no? Tan complicado. Sí, no. Y bueno, la parte de arriba ya lo habíamos dicho. Mérida ganando, asegura el segundo. ¿Ganando lugar, o empatando? Empatando contra León en el estadio de León. Y Necaxa, pues, deberá ganar por, bueno, que sea una diferencia de 4 entre Mérida y ellos. Y, pues, esperar, ¿no? Eso sí, es lo que necesitamos. Si Necaxa gana por 2, esperar que León gane por 2. Si Necaxa gana por 1, que León gane por 3. Si Necaxa gana por 3, solo necesitaría que León gane como sea, no para alcanzar a León, desde luego, para pasar a Mérida, ¿no? Con la misma diferencia de goles, pero por, como decías tú, por tener más goles a favor, ¿no? Sí, ahora no estoy seguro si los cuartos de final son enseguida de que termine el torneo. Es decir, esta semana termina el torneo regular. Ajá. A partir del miércoles ya tendríamos cuartos de final en la Liga de Ascenso, o sí, tendríamos que esperar una semana. No, termina el fin de semana, que es el domingo 15, ¿no? Y los cuartos de final empiezan el miércoles 18. Ah, ok. Es que como iban de la mano con la primera división, ya no estaba bien enterado si descansaban alguna semana o algo así para no, es la todo de corrido. Que la primera división los tuviera igual. Pero bueno, pues así están las cosas en la Liga de Ascenso. Y nos queda hablar de la Conca Champions y un poco de Libertadores. Que hubo la semana pasada, que ya no pudimos decir el jueves porque no tuvimos programa, ¿no? Sí. Pues la Conca Champions, Santos y Monterrey son los finalistas. Tal como esperábamos todos, ¿no? Sí. Aunque, bueno, el equipo de Toronto se le puso al brinco a los primeros instantes al club de La Laguna. Tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, supieron cómo resolver el partido y lo terminan goleando, ¿no? Sí, Toronto se fue al descanso 2-1, si no me equivoco. Sí. Y en el segundo tiempo, pues ya, 5 goles del Santos mataron a Toronto, ¿no? Sí. Y pues el otro partido, Pumas-Monterrey, me parece que Monterrey llegó muy tranquilo a la ciudad universitaria, no tuvo problemas con Pumas realmente nunca, empatan a un gol y lo único que rescata Pumas es que Monterrey no le ganara en CU y pues siguiera con su racha negativa en ciudad universitaria, ¿no? No deja de ser algo estadístico nada más, ¿no? Sí. Sí, mera estadística, y pues se enfrentan dos de los más poderosos cuadros del fútbol mexicano actualmente. El primero va a ser en el TEC, ¿verdad? Me parece. Sí, en el TEC. El segundo es en el estadio de Santos. Ahora eso está, y no es esta semana, hay que aclarar, es la próxima semana, ¿no? Sí. Ahí es la próxima semana. Sí, y pues aquí vamos a ver, ¿no? Porque Vucetich tiene un récord perfecto en finales. 12-12. Entonces. Ah, viene la 13. Entonces. Eso va a ser interesante. Y Santos es el subcampeón por excelencia ya. Es como el Cruz Azul, ¿no? Entonces, pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero en caso de que Monterrey logre el campeonato, será bicampeón y volverá a ir al Mundial de Clubes. Ok, eso. Yo creo que Monterrey va a ser el que vaya a ir al Mundial de Clubes. No sé, ¿tú qué piensas? Yo también creo que va a ser Monterrey, yo creo que está jugando mejor al fútbol. Okay. También hubo la semana pasada Libertadores, el martes por la noche, Cruz Azul buscaba amarrar su calificación en Venezuela ante el Táchira. Y qué partido más feo dio Cruz Azul, ¿eh? Tan feo como el que dio ante Querétaro, me parece. Y aún así rescató el empate en esta ocasión, ¿no? Que todavía no lo pone clasificado, pero está casi prácticamente adentro, digo. Sí, necesitaría pasarle una catástrofe en su último partido, que es ante el Nacional, ¿no? En el Azul. Sí, caso contrario a Chivas, que pues dicen que lo único que les queda es la Libertadores, que también ya está muy complicado que accedan. Y más porque juegan mañana, ¿no? Contra Vélez. En el Estadio MetLife. Sí, y pues no, creo que mañana le dicen adiós a la Libertadores. También, porque ya prácticamente le dijeron adiós a la liga. Sí. Y pues bien, se viene una reestructuración en el Guadalajara, o es lo que esperan todos. Y bueno, Ambriz yo creo que ya tiene sus días contados en el Guadalajara. Creo que los que lo contrataron. Exactamente, creo que sí. Pero bueno, me parece que el único que va a quedar mexicano es el Cruz Azul. Y así como que qué fuerte se ve últimamente, no. Sí, pues yo creo que va a terminar como en octavos de final, yo creo que echan a la máquina. Sí. Y pues la Copa Libertadores se habrá terminado para los equipos mexicanos. Todo va a ser culpa de Tigres y del Tuca Ferretti. Sí. Sí, porque ellos tenían el mejor plantel. Sí. Ellos tenían las mejores posibilidades y no les importó. Bueno, cada quien, ¿no? Pero okay, sí, es culpa de los Tigres. Ya nada más para remarcar lo de Chivas, mañana miércoles 17:45 horas contra Vélez Sarsfield en el OmniLife, ¿no? Sí. Recordar que pese a que no hubo programa el jueves, hay que decir, hicimos nuestra quiniela como gente responsable que somos, pero ya el jueves daremos los resultados de eso, ¿no? Nos queda despedirnos, Alex, nos acabó el programa. Pues sí, gracias por habernos acompañado y los esperamos el jueves con más información del fútbol aquí en Antidoping Soccer. De 4 a 5 de la tarde, quietloudfm.com. Y tenemos el blog, no lo dijimos, antidopingsoccer.blogspot.com. Hasta luego. Just shake it out of hell, are we? Dr. Steve.